Piloto. Piloto. Piloto. Piloto. Piloto. Piloto. Let's go. De Cuba a Marbella, brilla una estrella, en la luna foto no puede parar. El DJ es piloto, está como loco, mezclado final no puede parar. Se viste de Morio, se viste con Dolce, le gusta la noche, te pone a bailar. Piloto. Piloto. Piloto.